Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Al que hace algún tiempito, unos añitos, conocimos en Madrid, a quien queremos mucho y desde hace muchos años admiramos, a Piero. Silvio y todos, ¿eh? Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era... Esto es Para el pueblo lo que es del pueblo, un programa hecho por trabajadores, un análisis semanal de la realidad con una mirada, con una agenda nuestra, la de los trabajadores, la de la clase trabajadora. Estamos en Radio Rebelde, es nuestro programa inaugural, mi nombre es Guillermo Varela, estamos en la operación técnica con la compañera Mabel, el compañero Nahuel Bianchi también, ayudando en ediciones, asistiendo a nuestro primer programa. Dentro de un ratito se va a incorporar a la mesa el compañero Marcelo Nono Frondizi, secretario de Interior de la CTA Nacional, secretario de Acción Política de ATE Capital, para compartir con nosotros este análisis que pretendemos. Les aclaramos desde ya que nosotros no somos periodistas, somos militantes populares, militantes gremiales, que ejercemos, por supuesto, la técnica periodística, porque estamos haciendo radio, conocemos las normas y las reglas de las radios, hacemos un programa por una radio colega de FM hace muchos años, la Radiográfica, hace 7 años, todos los sábados a la mañana. Ahora también estamos aquí por Radio Rebelde los días viernes de 15 a 17 horas. No vamos a tener contemplaciones en nuestra mirada. Somos, no sé si solamente rebeldes, somos críticos. Somos críticos desde la mirada popular. No nos gusta ser condescendientes con los análisis. Nos gusta ir al nudo, a lo crudo del análisis. Eso va a ser una característica de nuestro programa. Vamos a tener una musicalización que no es una casualidad ni es una solicitud que yo le voy a hacer a Mabel, sino que es intencionada, está relacionada con lo que estamos hablando en el programa o con algún recuerdo, alguna efeméride importante de nuestra patria grande o quizá del ámbito internacional también y que haga al sentimiento de la clase trabajadora en general. O también recordando a algún artista popular porque se ha ido por alguna presencia aquí circunstancial en la Argentina. Bueno, no va a ser un relleno, va a ser algo que está dentro de la línea del programa. En ese sentido, ahí yo le voy a pedir a Mabel que como tema inaugural vamos a pasar a una intérprete popular, una artista popular que falleció hace unos días. A mí particularmente, que soy medio tanguero, me gustaba mucho la interpretación que hacía Alba Solís, que es de quien estoy hablando, que falleció y con una cosa que más allá de su muerte, de su trayectoria, de su vida, la curiosidad que tiene que nadie murió en su casa, vivía sola y nadie reclama su cuerpo. Está en la morgue judicial y nadie lo reclama. Y era una artista bastante significativa, sobre todo en el último tiempo, trabajando en las giras de tango argentino, con grandes orquestas también participando. Bueno, una intérprete muy porteña, muy popular, con mucha fuerza en su canto. Bueno, vamos a escucharla en esta versión del enorme tango de Enrique Santos Discépolo, Gira, Gira. Dale. La suerte que hereda, fallando y fallando, te la ha preparado. bajé los tamancos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo es sordo y es mundo recién sentida. Verás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que el mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre. Seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho para hacerlo ahí, para morir abrazado. Cuando te dejen tirar, me puedes hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, la vida, aunque te muera un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano, ni un sonido que escuchamos va a ser una constante en nuestro programa durante algún tiempo. Es como una especie de predicción, una especie de anhelo que tenemos en nuestro programa. Se incorpora a la mesa Marcelo Nono Francisco. Buen día, Nono, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Mejor dicho, buenas tardes. Buenas tardes, calurosas, muy sí, calurosas en la ciudad de Buenos Aires. 38 grados 5, reza la pantalla de uno de los canales de cable más visitados y realmente en la calle se siente muy fuerte el calor. Ya tengo una información, terminó la reunión en la provincia de Buenos Aires entre los docentes y el gobierno de esa provincia. El Frente Gremial Docente Bonaerense, que integran una serie de gremios muy importantes, con el SUTEBA, que es el gremio más importante a la cabeza. A 15 días del inicio del ciclo electivo, otra propuesta insuficiente, titula el comunicado. En una nueva reunión de la Comisión Técnica Salarial, el gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una propuesta que solamente difiere en medio punto de la presentada el 3 de febrero. En consecuencia, el Frente rechazó la misma por, punto 1, insuficiente, punto 2, no contempla el recupero del poder adquisitivo del salario del trabajador de la educación, deteriorado por el proceso inflacionario y las recientes medidas económicas nacionales. El desglose en tres etapas impide una paritaria abierta para corregir futuros impactos sobre el salario docente. El Frente reiteró en el marco de la Comisión Técnica Salarial la demanda de un salario inicial para todos los docentes que supere los 10.000 pesos. El reclamo de un aumento significativo en el básico para que impacten la recomposición de todo el escalafón salarial y lo perciban los docentes jubilados. Asimismo, le demandó la paritaria abierta. A su vez, el Frente Gremial docente bonaerense, expresa su preocupación por la falta de avances en las comisiones técnicas de condiciones de trabajo y salud laboral, no dando respuesta a infraestructura, transporte, comedores escolares, cobertura de cargos y situación irregular de las prestatarias médicas. Como se ve, la negociación entre los docentes de la provincia de Buenos Aires y el gobierno que encabeza la gobernadora Vidal es muy, muy complicada, porque después de dos reuniones las diferencias de una propuesta a la otra siguen siendo muy lejanas, y nosotros pensamos que esto está enmarcado en una política nacional ya expresada por diferentes ministros y por el presidente Macri mismo, de planchar los aumentos en alrededor de un 20 a 25%, que es la cifra que ellos estiman, no sabiendo mucho en qué se apoyan para esa estimación, porque en realidad cualquier consultora privada o el mismo sentir de los consumidores hace que esa cifra quede como muy escasa para el aumento salarial. Ayer estuvimos con los compañeros, con Roby Baradel, nos decían su, digamos, escepticismo de que se pudiera avanzar mucho, porque veían del otro lado una posición de poca colaboración. Y me parece que por este camino, como bien dice el comunicado del Frente Gremial Docente, a 15 días del inicio de las clases se va a hacer complicado. No sé cuándo será la próxima reunión, seguramente la semana que viene, pero estamos hablando de la inminencia ya del comienzo del ciclo lectivo, ¿no? Sí, mira, yo creo que en realidad la propuesta salarial es una propuesta salarial a la baja, es parte del ajuste. Uh-huh. Hay que recordar que hubo una devaluación, con lo cual el salario ha sido devaluado, hay una inflación que ya se arrastraba del año anterior. Sí, ¿no? Sí, no, pero de todas maneras la devaluación hizo muy fuerte un golpe muy duro al salario de los trabajadores. Uh-huh. Yo creo que la estimación de la inflación del gobierno es absolutamente falsa, no se tiene ningún parámetro serio, el INDEC no funciona. Uh-huh. Han dicho que estaba... Se clausuró. Bueno, por eso digo, no hasta ahora no han tomado ni siquiera el índice de la Dirección de Estadística de la ciudad. De todas maneras, se ha tomado un índice de San Luis, se han hecho algunas apreciaciones de sí, ese pero tipo. Más allá, yo digo, más allá de eso. O sea, la propuesta es despidos, pobreza, miseria, baja de salarios. Baja de salarios. Uh-huh. Y me animo a decir que hasta te diría, pueden llegar a dar un aumento por decreto. Sí, entonces me parece que el planteo de... Seguramente. Del planteo de SUTEBA y del Frente Gremial y de la CETERA es público. Es el 40% con paritarias abiertas. ¿Con una base de 10.000 pesos? Con una base, exactamente, con una base de 10.000 pesos. Y esto está muy lejos del 23 o el 21 que habíamos ofrecido primero y el 23 después. O cifras fijas, 300 pesos. Sí, y además en varias partes. Entonces, desde ese punto de vista, es inaceptable para los docentes, por lo menos lo que nosotros hablábamos ayer y estos días con Roberto Baradel, con Roby Baradel, que es el dirigente de dirigente CETERA y dirigente de SUTEBA. Así que yo creo que hacen bien los compañeros docentes planteando... Y lo planteaba muy bien en un reportaje Roby cuando decía que él tiene cuatro pibes y que además la más chiquita empezaba el jardín y estaba con la preocupación de, uh-huh, como cualquier papá, pero que la defensa de la escuela pública, el salario del docente tiene mucho que ver. Uh-huh. Así como el salario de todos los trabajadores tiene que ver como para vivir por lo menos con dignidad. Que entonces ellos hacían una advertencia y llamaban a la comunidad educativa a saber que es muy posible que si persiste el gobierno de Vidal en este caso y el gobierno de Macri a nivel nacional en una propuesta salarial que es inaceptable bajo ningún punto de vista, bueno, las clases... Es muy difícil que comience. Las clases por lo menos tienen un signo de pregunta y es dificultoso que con este planteo los quieran disciplinar. Y hay que recordarle a Vidal y hay que recordarle a Macri que en la última paritaria de los trabajadores docentes, los docentes mantuvieron su planteo e hicieron 17 días de paro, uh-huh. es decir, al gobierno de Scioli. Uh-huh. Entonces, me parece que es un antecedente, la SUTEBA y el Frente Gremial, pero la SUTEBA como el gremio, la organización de sindical más importante, va a tener no solo el apoyo de los docentes, sino el apoyo de la central de los trabajadores que encabeza Hugo Yasky, uh-huh. De los trabajadores estatales, de la comunidad educativa, es decir, va a ser una lucha en defensa de la educación pública. Y fijémonos, las clases supuestamente empezarían el 29 de febrero, pero ya el 24, según lo que anunció ayer en la conferencia de prensa Hugo Yasky, rodeado de un montón de organizaciones gremiales y políticas de un amplio espectro, con mucha variedad, con mucha diversidad, y a la que también, según el mismo anuncio de Hugo Yasky, hasta se sumaría la CTA Autónoma que conduce Pablo Michelli. Estamos hablando de cientos de miles de compañeros decretando una jornada de lucha, un paro nacional, con una movilización que va a ser, a mi modo de ver, gigantesca, inmensa, que va a comenzar ese mismo día a las 10 de la mañana en 11, que va a converger luego de pasar por Congreso y juntarnos con los que en realidad inician esta protesta, que son los trabajadores de ATE, los trabajadores del Estado, sobre todo con la fuerza enorme que está teniendo ATE Capital en este conflicto. Convergemos con ellos ahí en Congreso y vamos hacia la Plaza de Mayo. Yo creo que va a ser una muestra contundente de lo que piensa un vasto sector de la clase trabajadora, ¿no? No, seguramente. Además, yo creo que ayer fue una importante demostración de unidad. Uh-huh. Estaban los compañeros de la CETEP también, claro, presentes. Claro, bueno, estaban los compañeros de la CETEP, o sea, ahí estaba Emilio Pérsico. El Gringo Castro. El Gringo Castro, bueno, obviamente. El Coco de la Tupac, lo decimos sí, así, sí, sí. cariñosamente, Luciano Fernández, el compañero que es secretario gremial de ATE Capital, y Hugo Yasky. Bueno, ahí se planteó. Y atrás un montón de representantes de las decenas y decenas de organizaciones que van a bancar. Sí, y además estaban los compañeros, nuestros compañeros del peronismo de base, uh-huh. estaban los compañeros de la 17 de agosto, sí, estaban los compañeros del Partido Comunista, sí, los compañeros de Levita, los compañeros de Descamisado. De la Cámpora. De la Cámpora estaba Lauro, uh-huh. Después cayó. Compañeros de Octubre. Compañeros del Frente de Traverso. Organizaciones sociales de miles del compañero Luis de Lía. Bueno, estaba Luis, obviamente, también ahí al frente de la conferencia de prensa, de manera tal que ya la CTA en la mesa nacional de principios de febrero ya había en realidad ayer en, hubo en el Congreso una reunión de la mesa, ¿no? En el congreso de la CTA de los trabajadores, que se hizo en el camping de SUTEBA en Tigre, uh-huh. A fines de diciembre, uh-huh. Ahí nosotros habíamos determinado la decisión de plantear un camino de unificación, es decir, de acción en común con la CTA Autónoma que encabeza Pablo Michelli. Hubo también la idea de hablar con la CGT de Caló. Uh-huh. De hecho, hace unas semanas hubo una reunión con el movimiento, con el MASA. Uh-huh. Denominación que han puesto una serie de gremios. Claro, exactamente. Agrupados en la CGT. En la CGT, claro. Planteando la necesidad de enfrentar esta política de hambre, miseria y represión del gobierno de Macri. Y ayer se coronó con esa movilización, esa marcha de protesta nacional y paro, que fue una resolución de la mesa del CTA, que fue ratificada ayer en la mesa nacional de todos los secretarios generales de la Central de los Trabajadores Argentinos. Inclusive anunció Hugo Yasky que era muy posible que se sumara la CTA autónoma del compañero Pablo Michelli, uh-huh. y también estaban los compañeros de la de Facta, que son las cooperativas, las fábricas recuperadas, señor, también estaban presentes. Es decir, nosotros esperamos... Un arco muy grande. Sí, un arco opositor, inclusive ya sabemos que el Frente de Izquierda también va a participar en la marcha. Es decir, que vamos a un camino, a una movilización... muy grande, muy importante, con un protagonismo de los trabajadores. Va a ser una jornada de lucha. Va a haber paro nacional. Va a paro nacional de trabajadores del Estado. Y yo quiero recordar los puntos que son centrales, porque uno, el primero, es la libertad de Milagro Sala, nuestra compañera presa política del gobierno. Compañera de ATE y de la CTA. Exactamente, que se formó en ATE y en la CTA. Primera presa política, parar los despidos y reincorporar a los trabajadores estatales y de las empresas privadas, que también hay alrededor de... 44.000 según la cifra de cifras, justamente, que el Centro de Estudios de la CTA dice ya que supera los 44.000 los despidos en el campo. Hoy había suspendidos en la Volkswagen. Sí, señor. Y en la Volkswagen, en Ford, si no lo erro. Pero ya había en dos empresas... En el área de mecánicos. En el área de automotrices. De la fábrica de automóviles. Uh-huh. Entonces, por esa reincorporación... Hay despidos en Florencio Varela, en el hospital de Cruce Varela. Sí. Despedido el director del hospital y una serie de compañeros allí también. Sí. No, pero además hay otra cosa importante. O sea, el tema de los despidos, el tema de la paritaria libre... Uh-huh. La defensa de los programas de inclusión social del Estado, o sea, un Estado al servicio del pueblo y los trabajadores, o de los trabajadores y el pueblo. Se están desmantelando montones de áreas que daban derecho a los que menos tienes en la Argentina. Efectivamente. Uh-huh. Y además, no a la violencia institucional, denunciando la barbarie que se hizo con la murga en el barrio 1114, en el Bajo Flores, sí, donde se reprimió a pibes y adultos. A lo que se le suma lo de La Plata, lo de Cresta Roja. Lo de Cresta Roja, lo de Neuquén, uh-huh, el encarcelamiento del compañero Aguiar, secretario general de la AT Río Negro. Me decían que habían reprimido también en Quilmes. Sí, la nueva característica de pedir documentos, como no se hacía desde la época de la dictadura, de solicitar documentos a los pibes por portación de cara. Bueno, una serie de cambios en la política de seguridad represiva. No, nosotros tenemos que hablar, claro, para nosotros este gobierno es de facto. Sí, señor. Es de facto, porque está actuando igual que la Libertadora. Uh-huh. Lo único que le falta decir es sacar un decreto 4161, que no podamos cantar la marcha, sí, que no podamos andar por la calle, que nos metan en cana de nuevo, etcétera. Porque no solamente es una agresión material en nuestros ingresos, sino hay una agresión simbólica, porque se está buscando destruir lo construido y reconstruido en estos últimos 12 años, por supuesto, como lo hizo aquel decreto de la revolución fusiladora, ¿no? Sí. Entonces yo digo, sí. Entonces digo esto y digo que el republicanismo se lo perdieron en algún lugar. Siempre fue un discurso, sí, eso, ¿no? Y si es el gobierno de los grandes grupos económicos, influido y teledirigido desde la embajada norteamericana. Hay que decir las cosas como son, porque sí, si no decimos la verdad... Lo dijimos de entrada, que no íbamos a hablar sin tapujo, íbamos a ir al nudo, al núcleo del problema. No somos de hacer eufemismo, decimos las cosas. Por eso se escucha, ¿vio que ese sonido que se escucha a veces, esas aspas de helicóptero? Bueno, son una especie de esperanza que uno tiene, ¿eh? De que no somos nosotros solos, hay que aclararlo. Ahí nuestro operador nos está ayudando. Hay un montón de compañeros. A veces no sé si es la operadora o es mi mente que se transforma. No, pero hay que decir la verdad, hay un montón de compañeros que estamos juntando todos los elementos para comprar un globo amarillo así. Es aerostático, dice. No sé si uno afuera. Sí. Tenga cuidado con eso, se puede pinchar. Bueno, los oyentes ahora notó que nosotros, aparte de todo, somos peronistas. No. Pero de eso tenemos que hablar después del corte, porque ya llegaron las 15:30, la primera media horita de nuestro programa aquí en Radio Rebelde. Y de eso, de que somos peronistas, tenemos que hablar. No somos, vio que cuando uno define peronista es una amplia definición. Y bueno, a veces tenemos que fijar algunos límites, decir qué tipo de peronistas somos nosotros, qué peronismo queremos. Vamos a analizar un poco lo que pasa con el PJ, lo que pasa en la Cámara de Diputados, lo que pasa en la Cámara de Senado. Bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas más, pero ahora le pido a Mabel que por favor nos mande la tandita. Dale. AM740. Radio Rebelde. Rebelde. se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Revista Amartya presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 9 a 11, en Radio Rebelde, AM740. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera... Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante general. Sí, según dice Piero, por suerte no tenemos más almirante, generales ni brigadieres, pero parece que ahora tenemos un CEO. Veo, esto pasó a ser una ciocracia. Esto es para el pueblo, lo que del pueblo, bien lo dicen estos dos cantantes populares. Un programa hecho por trabajadores, con una mirada y agenda de los trabajadores, un análisis semanal de la realidad gremial, social, política de la Argentina, con musicalización, como ya escucharon, que tiene que ver con algún homenaje, con alguna cosa que estamos hablando en el programa. No es una casualidad, sino que es una cosa premeditada lo que hacemos, todo lo que hacemos en nuestro programa. Y como vieron ustedes en el bloque anterior, nos gusta ir al nudo, al meollo de la cuestión, desde, por supuesto, nuestra óptica. Decía, decíamos en el bloque anterior que somos peronistas, y es una definición muy amplia la de peronismo, la historia lo comprueba, pero nosotros nos definimos peronistas de base. Tenemos un ideario que se alimenta básicamente de algunos compañeros importantes como Cacho Embal el Cadri, como Rodolfo Walsh, como John William Cook, como Rodolfo Ortega Peña. Bueno, son los nombres que alimentan con sus dichos y con sus acciones nuestras acciones de hoy en día y nuestros dichos de hoy en día. Y la idea es mirar la realidad también con esa óptica. Sí, ¿no? Yo creo que sí, obviamente. Además, bueno, está nuestro amigo que vive en Bélgica, el Chancho Lucero, que me llama siempre. Por suerte no está mejor de salud, está mejorando. No creo que le dé todavía para viajar a la Argentina. Él viajaba bastante seguido, pero por los problemitas de salud no está viajando últimamente, pero sí, siempre está presente con además una... Bueno, yo digo, nosotros reivindicamos también, ¿no?, obviamente al negro Villaflor, a otros compañeros del peronismo, a Ferrarese, Alfredo, a Jorge Di Pasquale. Sí, señor. Es decir, que desde la mirada del peronismo de base, del histórico peronismo de base, el que nació de la mano de las Fuerzas Armadas Peronistas, hay que hablar claro en esto, nosotros recuperamos la historia de la necesidad de construir una organización política de los trabajadores peronistas, de los jóvenes peronistas, de las mujeres que luchan, de los campesinos, de los pueblos originarios, independientemente del PJ. O sea, nosotros queremos esa organización política que luche por los intereses inmediatos de los trabajadores, pero que luche por la liberación nacional y social, que sabemos nosotros que es un camino largo, que no se resuelve de la noche a la mañana, pero que es la construcción genuina frente a tanto burócrata, tanto traidor, de la burocracia político y sindical del justicialismo, porque el peronismo es la identidad de los trabajadores, la identidad mayoritaria de los trabajadores y un segmento del pueblo. Por eso Evita nunca decía que era justicialista, Evita decía que era peronista. Y Cristina tampoco, Cristina siempre remarcaba que ella era peronista, le gustaba más que decir justicialista. Bueno, digamos que eso tiene que ver con una mirada y con una concepción. Por eso Evita decía el peronismo será revolucionario, no será nada, entre otras célebres frases y además significativas, con un contenido ideológico y político. Entonces me parece que es bueno y que los escuchantes, que los oyentes sepan que este es un programa del peronismo de base. Ya tengo un mensaje, le digo, de un tal Manu Frondizi que me parece que debe ser conocido suyo. Ajá, ¿qué dice este hombre? Dice que está escuchando, que le gusta mucho el programa. Bueno, sí. Un saludo para Manu. Un saludo para Manuel. Sí, viene ahí, Manuel. Sí. Lo que queríamos analizar, Nono, y me parece importante en este segmento del programa, se produjeron cambios en los bloques de la Cámara de Diputados. Nosotros veíamos en muchos compañeros a través de las redes sociales o en charlas y discusiones que teníamos que tenían, digamos, demasiado optimismo o demasiada sensación de que el llegar al primero de marzo, a la apertura de sesiones, iba a ser una especie de acontecimiento en el cual le íbamos a imponer las grandes mayorías al gobierno de Mauricio Macri. Nosotros decíamos que había que tener cuidado, que esa integridad del bloque en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en la cual, haciendo las sumas, llegábamos hasta los dos tercios, digamos, en la Cámara de Senadores. Ustedes vieron que ayer ya se reunió la Cámara y es muy probable que no solamente canalicen los pliegos para los dos jueces de la Corte, dieron de baja los propuestos por Cristina y canalizaron estos dos jueces presentados por Macri, Rosati y Rosenkrantz, y es muy probable que le den los pliegos y esas personas sean miembros de la Corte. Por lo tanto, no es tan así. Los intereses dentro del partido justicialista, por nuestra experiencia, por razones históricas, siempre han sido complejos de analizar y uno no tiene que sumar así uno más uno, porque muchas veces no da dos, da menos, da uno y medio, o a veces menos todavía. Y lo vivimos mucho eso en la década de los 90, sobre todo, ¿no es cierto? No, sí, lo que pasa que, es decir, las clases dominantes en la Argentina y tienen un planteo bien claro, que es, como en un momento fueron los radicales y el PJ, ahora son Cambiemos, o sea, radicales, pro y aliados, y entonces quieren un PJ. Que sea una alternancia de derecha, más prolijo. Por eso siempre planteamos, que como fue en el menemismo, a nosotros no nos van a sorprender, como fue también gran parte de la bancada del Partido Justicialista durante el gobierno del compañero Héctor Campos y del general Perón. Cuando ellos empezaron con la campaña macartista a poner el peronómetro, a decirnos a nosotros que en esa época éramos jóvenes y que luchábamos y que como, como, como dijo Cámpora en el discurso aquella vez, el estoicismo espartano de los compañeros que estuvieron presos, los que murieron por la lucha, por el lucha y vuelve, y en la resistencia peronista. Entonces, cuando fue el golpe... Estaban de sur, y bueno, cuando recordemos el mote usado, que era tan generalizado. Sí, infiltrados, además. Sí, sí. Pero además de eso, recordemos que... cuando se da el golpe de la fusiladora, muchos tiraron la razón de mi vida, la constitución del 49, el carné, y lo prendieron fuego. Entonces, no es casual. Porque la historia vuelve a repetirse, como dice el tango. No es eso. Yo creo que hay una casta política que atraviesa transversalmente a los partidos que expresan intereses patronales, porque hay que decirlo así. Esto no está dirigido al compañero que está afiliado de corazón al PJ. Y que se está afiliando. Y nosotros nosotros lo que decimos, mire, haga la experiencia, por ese lado, lo que ganan son los burócratas, bueno, ya lo ves. Que manejan los padrones, sí, las urnas, las listas. Y te van a decir que te afiliaste hace 2 meses y que no podés votar. Claro, no, eso está claro. Inclusive te digo, hay que escucharlo a Urtubey. Hay que aprender de la experiencia del masismo. Ellos eran todos, se fueron. Expresan otros intereses de clase, expresan otros intereses, no de los intereses del campo del popular, del campo del pueblo y de los trabajadores. Pichetto. Porque... Pero los jóvenes por ahí no conocen esa trayectoria. Yo creo que es posible que no conozcan las trayectorias, pero también es cierto que no son compañeros que no saben nada. El problema ahí es saber de que ese nuevo bloque justicialista, encabezado por el diputado Romero, de Les Mata, con lo cual que se preparen los trabajadores mecánicos a organizarse para defenderse. Por Bossio. Diego Bossio. Todos esos 12, 13, 15, y que se puedan sumar algunos más, y también en el Senado, expresan la política que diseñan las clases dominantes de la alternancia de dos partidos que expresan políticas de derecha. Entonces... A nosotros no nos gustan los eufemismos, porque escuché a algunos compañeros que decían, bueno, hay que ser paciente, hay que entender. Hay que dar la pelea, esos compañeros pueden volver. En el peronismo hay leales o traidores. Bueno, nosotros somos leales a los trabajadores peronistas, a lo que los trabajadores decidan, a lo que los trabajadores voten, a los trabajadores del campo del pueblo. Entonces nosotros decimos que los que se fueron del bloque para del Frente para la Victoria son traidores. No hay que andar dando vueltas, haciéndose el político. No, compañeros, daban la vida por Cristina. Muchos de ellos. Habría que recordar las cosas que decía Bossio de la presidenta. Sí, bueno, o Pichetto mismo. Entonces, tiene su trayectoria en el menemismo muy extensa y que la recuerdo con claridad. Bueno, entonces digo... Nunca creímos en al ello. Pan pan y al vino vino. Circunstancialmente jugaron para nosotros, pero hay que tener en cuenta sin ningún tipo de cuestión, digamos, de paternalismo o de qué sé yo, hay que aprender. O sea, si nosotros no aprendemos una larga historia de traiciones en el peronismo y de traiciones del aparato burocrático de la CGT, de la 62, y del PJ, digamos, tenemos que estar preparados, porque en realidad ellos también están ayudando a demoler lo reconquistado por el pueblo en estos últimos 12 años. Diskirchnerizar, dicen, ¿no? Ese es el nuevo tema. Es medio difícil decir, pero así dicen. Pero, a ver, porque dicen, el kirchnerismo... Y fíjese que, curiosidad, tanto la intendenta de La Matanza como el presidente del PJ, que es el ex intendente de La Matanza, hace tiempo que los veo circular por los medios de comunicación y no se les escucha ni la palabra Cristina, ni Kirchner, ni Néstor. No la mencionan. Pero nosotros ya sabemos que que pasó, escuchame, digo, para... Lo que pasó en las elecciones. Por eso, 700 cortes de votos... 700.000 cortes de votos. En un distrito que no había habido ni 10.000 sí, en toda la historia. Entonces, las explicaciones obvias. Entonces, la verdad que nos falta analizar eso en profundidad. Bueno, ¿eh? Pero lo que te digo es que también es una enseñanza. De todas maneras, yo creo que... porque el kirchnerismo es el peronismo. Peronismo... Sí. Sí. Sí, el peronismo como lo concibió el general Perón. Por eso lo ataca tanto el macrismo también, ¿no? Obvio. El kirchnerismo es atacado porque es peronismo, justamente. Bueno, entonces, ese peronismo que nosotros como peronistas de base planteamos recuperar las tradiciones de los programas obreros, de Huerta Grande, La Falda, CGT, Los Argentinos, 26 puntos de la CGT de Ubaldini y la carta fundacional de la Central de Trabajadores. Que eran opiniones de los trabajadores sobre cómo se debe organizar la patria, cómo debe manejarse un país. Porque los trabajadores, al fin y al cabo, somos la mayoría de los que habitamos en obviamente. Entonces, yo lo que digo es que hay que ser claro. Uh-huh. Acá lo que nosotros pregonamos, lo que nosotros planteamos, es un gran frente opositor contra Macri. Uh-huh. Porque de Macri hay que hablar un poquito más. Porque en realidad el objetivo de Macri es intentar derrotar estratégicamente, sí, señor, a los trabajadores y al pueblo. Quiere decir que este sector de las clases o las clases dominantes, uh-huh, y su sector hoy predominante, que es el agroindustrial y los grandes grupos económicos, su objetivo es una derrota estratégica de los trabajadores. Que pasen 100 años, esas son derrotas estratégicas, porque las otras fueron derrotas tácticas. Es cierto, duraron mucho tiempo. Pero volvimos. El hecho maldito del país burgués que decía Cuca siempre volvió. Esa es la apuesta de Macri. Sí, señor. Nosotros lo vamos a impedir. Mire, yo le voy a dar una mirada, compañero, le voy a dar una mirada optimista. Las fuerzas populares, medidas en siglos, ¿cuánto tiempo ocuparon el gobierno? Bueno, de 1810 para acá, en el siglo XIX, digamos... Con mucha suerte podemos considerar el periodo del Brigadier Rosas, alguna etapa de 1810 hasta 1811, cuando todo el grupo morenista cae, en realidad son asesinados, exiliados, muchos de ellos. No sumamos ni 15, 20 años. En el siglo... La lucha de los federales, del artiguismo. El artiguismo, pero mucho más de 20 años no. En el siglo XX, entre el gobierno peronista, en sus distintas etapas, podemos sumarle el gobierno del Peludo Irigoyen, los gobiernos del Peludo, tampoco llegamos ni a los 20 años. Ahora, en el siglo XXI, fíjese que llevamos 16 años y tuvimos 12 años. Mire qué mirada optimista tengo yo. Pero por en supuesto. Este siglo tenemos 12 años de gobierno popular, sobre 16. Venimos mejor, mucho mejor, visto así a la distancia. No, pero yo además no te comparto absolutamente, y además le digo que esto no son los 90. No, por sí. Eso la resistencia... Uh-huh. Yo creo que la piedra basal de la resistencia fue el acto de diciembre con la presidenta, que el 9 de reventamos diciembre. La plaza, sí, sí. Fue el abrazo y el inicio de la resistencia. Sí, señor. Entonces me parece... Única vez que una presidenta es despedida de sí, esa sí. manera. Impresionante. No se podía caminar, no se podía respirar. No, pero había... Y después las movilizaciones de los trabajadores, sí, las plazas, la lucha de los compañeros del Grupo 23, la lucha de los compañeros de Cresta Roja, los de La Plata que fueron reprimidos, los trabajadores municipales, la lucha de los compañeros nuestros de Neuquén de ATE, de la CTA, y la lucha que está llevando adelante ATE Capital, que el jueves pasado. Bueno, vamos a tener un reportaje en el programa. Sí, pero no. Vale la pena recordar que el jueves pasado... Sí, señor. Movilizamos a la... A la jefatura, al Ministerio de Modernización. Al Ministerio de Modernización. Ahí en Plaza Aclaremos de Mayo. Por qué vamos ahí, porque ahí está Ibarra, que es el que decide, como decidía en la Ciudad de Buenos Aires, el achicamiento del Estado, los despidos, la anulación de contratos, etcétera, etcétera. Todos los funcionarios de todas las áreas del Gobierno Nacional deben preguntarle a Ibarra cuándo van a incorporar trabajadores. No van a incorporar nada, pues se están echando. Entonces fuimos ahí a plantear nuestras reivindicaciones, sí, a plantear... que paren la mano y además enfrentarlos. Y según la policía... Uh-huh. Y que siempre tira para abajo, ¿no? Sí, que siempre tira así. Había 7.000. Con lo cual nosotros desde nuestra mirada. Solo trabajadores del Estado, de áreas nacionales, municipales, o sea, compañeros que trabajan en la capital federal. Sí, sí, bueno, para nosotros hubo 10.000 compañeros movilizados, con una columna impresionante que además... a nosotros como militantes del peronismo de base, pero además somos trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Somos vos, sos delegado de Vialidad. Usted yo, delegado de los talleres protegidos. De talleres protegidos y hoy dirigente de ATE Capital en la Secretaría de Acción Política. Es un orgullo, estábamos, pero exultante de alegría, la combatividad, la lucha, las consignas, ¿no? ¿Cómo los compañeros se movilizaron? Era la verdad muy emotivo. ¿Te acordás? Somos negros, somos los grasas, somos negros, somos grasa, pero gorilas no. Muy buena. La consigna más la cantada. La consigna más cantada. Entonces nos estamos preparando ahora para lo que hablamos antes, ¿no? Para el tema del 24 de febrero. Sí, señor. Bueno, lo vamos a hablar más lo del 24 de febrero, pero ahora le voy a... Estoy medio cipayo y le traje música de ingleses, pero como están acá de visita, y son música escuchada por el pueblo. En los 70 lo escuchábamos, son eternos estos muchachos, tienen 70 y pico de años y andan saltando ahí por el escenario, pero muchos pibes todavía le gusta escucharlo. Reúnen en sus recitales los Rolling Stones desde los ancianitos de 80 hasta los pibitos de 20. Es muy curioso. Y la verdad es que tienen una polenta bárbara estos ingleses, que son de extracción popular. Por supuesto no ahora, porque están forrados de plata, ¿no? Después de tantos años. Y creo que está la tercera. Bueno, pero una cosa es ser nacional y popular y otra cosa es una bestia. Entonces la música, que es buena música. Más allá que nos guste el tango, el folclore, el chamamé, la chamarrita y el rock and roll. Y no, a mí particularmente... Usted me vio, me fui a Gualeguaychú, al más grande entre los grandes, a Patricio, querido. Entonces, al Indio Solari. Muy bien, entonces, que le agarró una lluvia impresionante. Nos mojamos todos, pero haciendo poco, así que, mira. Bien ahí. Entonces. Bueno, vamos a escuchar, para mí, creo que fue votado el por la gente el tema que más le gusta. En realidad es un tema más bien romántico de los Rolling Stones, que es Angie. Así que le voy a pedir a Mabel que por favor lo mande. Yeah. amigos, es la primera vez que sintonizo este programa, que ya se me perfila como muy bueno. Soy médica jubilada. Escuché que dejaron cesante o echaron al director del hospital de Cruce de Varela y a alguien más. Ese es un hospital algo extraordinario que merece ser comentado. No puedo creer esto, no puedo creer. Bueno, Gatito de Villaluz, escuchando atentamente a los compañeros. Quería saber también clarificar qué pasó en el 73. Rodeado Perón de Lorenzo de Mello y toda una derecha fascista. Creo que no tenían suficiente poder. Hoy pasa lo mismo de otras maneras, por supuesto. Muy buen programa, chao. Sí, buenas tardes. Jorge Pompeya. Escuchando el programa, estoy de acuerdo, el que es traidor y hay que decirlo. No hay que andar con vueltas de esto, de aquello, de lo otro, que hay que esperar, que esto, que capaz que... No, ya no vuelven más, se fueron para hacer otras cosas. Como jubilados somos millones que podemos aportar al peronismo. Vamos a salir a la calle. Bueno, ahí el sonido esperanzador de las aspas del helicóptero. Aunque usted prefiere el globo aerostático, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no, tenemos apenas dos o tres minutitos. También me llegó un mensaje al celular de Federico y Marisa. Les mando un abrazo también, amigos. Bueno, así que abrazos. Están escuchando, les gusta mucho el programa. Y ¿qué tenés ahí para leerme, no? No. A veces te digo de usted, de tú, viste que a veces se pone dura la conversación y uno le da por sacar el usted, ¿vio? Sí, no, pero además porque como al ser yo más joven que vos, se te confunde. Gracias, te agradezco mucho. Vos que te decía que escuchaba... Pequeños, son pocos años. Que lo escuchaban igual. A los... Nosotros, aparte, cuando hablamos de los 70, ahí le confirmamos que fue Santiago el director del hospital Néstor Kirchner. Hasta ayer... Uh-huh. Lo habían cesanteado, pero había posibilidades por la lucha de los trabajadores, uh-huh, de que fueran reincorporados. Sí, señor. Así que bueno, eso también ayuda. Y lo que nos preguntaba el otro oyente del 73, bueno, lo vamos a hablar en el transcurso del programa. Sí, hay cosas que se repiten en la historia, se vuelven a repetir esas claudicaciones. Yo no sé si se repiten, pero que traidores... Como decía Marx, en forma de comedia, sí, en esta oportunidad. Pero digo, me parece que está bueno que los compañeros que nos llaman digan que a los traidores hay que decirle traidores. Como lo proponemos nosotros. Sí, no, con eufemismo, bueno, son compañeros, tendrán que reflexionar, equivocaron el camino, se pasaron al bando del enemigo, sí, forman parte del cogobierno, igual que Massa, igual que Solá, igual que Galmarini, igual que ¿cómo se llama? Y la lista seguirá. Y la lista seguirá. Y Fernández, Fernández el malo. Y muchos gobernadores, y muchos intendentes que ahora se están pasando, bueno, se no están pasando cal. Pero digo, para terminar con el tema, usted que me preguntaba, sí, me decía el debate sobre ese nuevo grupo parlamentario, sí, y el tema de afiliarse al PJ. Sí, mire, yo, ustedes saben, volvemos a decir, nosotros... Queremos construir nuestro desarrollo, nuestra perspectiva histórica de las raíces del peronismo de base, una organización política de los trabajadores peronistas. Campesinos, jóvenes, sí, originarios, mujeres... Lo vamos a reiterar muchas veces. Lo vamos a decir siempre. Entonces, fíjese, le voy a leer algo que después le voy a decir quién lo escribió. Y así vamos al corte. Dale. Lo que antes insinué tímidamente, debo afirmarlo ahora con toda mi responsabilidad. El partido justicialista puede ser el camino para que la corrupción penetre en el peronismo. Ya esos hombres ensayaron el neoperonismo y la política de no violencia con la libertadora, que a estos efectos era torpe. El triunfo es esa tendencia nefasta, el triunfo de esa tendencia nefasta es el mejor regalo que puede hacerse al gobierno. Referido, obviamente, al gobierno de los gorilas. ¿Quién dijo esto? John William Cook, febrero de 1959, lo puede ubicar en sus obras completas, las cartas, en la correspondencia, tomo 2, página 148. Sí, señor. La claridad de Cook, un hombre de pensamiento y de acción, quizá el teórico más importante, junto a Hernández Arregui, a Puigros, a Carpani. Sí, señor. Y lo perdimos muy joven también. Sí, del peronismo revolucionario, de la tendencia peronista revolucionaria. Esto lo dijo en el 59. Bueno, tenemos que ir a la tandita de las 4. Dale, Mabel. Noticias. Sociedad. Misiones. Confirmaron el primer caso de muerte por dengue hemorrágico. Se trata de un hombre de 94 años de edad que residía en la localidad misionera de Garupá, según informó el Ministerio de Salud Pública de Misiones. El titular de la cartera sanitaria provincial, Walter Villalba, precisó que la persona quien dio positivo para dengue sería el primer fallecido y que no tiene registro de otro caso en el país. Deportes. Corrupción en el fútbol. El secretario general de la FIFA fue suspendido por 12 años. Se trata del francés Jérôme Balk, antiguo director investigado por irregularidades en la venta de entradas de la Copa del Mundo, según informó el Comité de Ética de la entidad. A través de un comunicado confirmó la suspensión inmediata de Balk, quien estará apartado de cualquier actividad relacionada con el fútbol y deberá pagar además una multa de 100.000 francos suizos, algo más de 91.000 euros. Economía. Neuquén. Firmaron un convenio para mejorar la genética ganadera. Fue suscripto entre el gobierno provincial a través de la Subsecretaría de Producción y la Universidad Nacional de San Martín. Con el convenio se busca la complementación institucional en transferencia científica y de tecnología, a la vez que la complementariedad en materia de capacitación en el manejo genético de animales menores. Mundo. Brasil levantó sanciones a Irán. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, levantó la medida que había sido dispuesta en el marco de las resoluciones adoptadas por la ONU contra el programa nuclear de esa nación. Con el fin de las sanciones, el gobierno brasileño confía en que el comercio con Irán, que llegó a caer hasta un 30% en los últimos años, se puede triplicar en el próximo lustro. Telam. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Revista Amartya presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 9 a 11, en Radio Rebelde, AM740. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera... Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. nos mancille y nos olvide. Nosotros sí somos los herederos, como decía Darío, de todos los héroes, de todos los próceres que lucharon por un país distinto. Somos los herederos de Cuba, somos los herederos de Atilio López, somos los herederos de Paraguay. Tenemos que decir que somos los herederos de Huerta Grande y La Falda, que somos los herederos de Jorge Di Pasquale. Cayeron, y porque tenemos memoria, y porque nos da orgullo nuestro pasado, y porque hoy nos sentimos que continuamos aquellos compañeros que dieron la vida por un país distinto, porque pensamos que eso no fue un error, por eso no bancamos ni obediencia de vida, ni el punto final, ni el indulto. Aquí en Para el Pueblo, lo que es del pueblo, estamos escuchando la voz de Germán Abdala. Fuimos del bloque anterior citando, leyendo, Nono, una frase sobre el PJ de John William Cook, y empezamos este bloque con la voz de Germán Abdala en Villa María en 1990. Era diputado nacional, se había abierto ya en el Grupo de los Ocho, cuestionaba la política del menemismo, y bueno, tiene un enorme contenido emotivo para nosotros escuchar a Germán, porque, bueno, en el caso tuyo y en el mío lo conocimos personalmente, y cada vez que lo escuchamos lo extrañamos también, lo extrañamos fuerte. Pero vamos a compensarlo, ¿sabes por qué? Porque tenemos en línea al compañero secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández. ¿Cómo te va, Luciano? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por llamar, ¿eh? No, para nosotros es un placer hablar con vos, Luciano. Te vamos a decir Lucho porque en realidad estamos acostumbrados a decirte Lucho, como te dicen los compañeros habitualmente. Estamos en confianza. Exacto, y aparte te recibimos con la voz de Germán, nada menos nada más, ¿no es cierto? Sí, un prólogo, la verdad que más que conmovedor. Bueno, acá está el Nono conmigo en la mesa, te saluda. Bueno, te saludo, buenas tardes, porque ya nos dimos un abrazo y un beso esta mañana en ATE Capital, así que buenas tardes, Marcelo. Sí, te saludamos así, con el afecto y la ternura que sentimos por la los tenemos, compañeros. Viejo. Exactamente. Lucho, ayer te vimos en el acampe de la Plaza de Mayo, participando de esta conferencia de prensa en la que se anunció una sumatoria a lo que es el paro nacional de ATE y la movilización prevista por ustedes y por el conjunto de los trabajadores del Estado, que es nada menos ni nada más que la CTA de Diego Yasky completa, la CETEP de los compañeros de la economía popular, montones, decenas de organizaciones del campo popular, de todo el espectro que nos imaginamos. Nosotros ya lo relatamos, lo contamos en el programa, pero queríamos saber cuál era tu apreciación de esta movida, si estás satisfecho por el acompañamiento que van a tener los trabajadores del Estado este 24 de febrero, ¿no? No, sin lugar a dudas es para nosotros un espaldarazo muy fuerte. Creemos que tiene que ver con lo que ha generado con lo que se ha generado en torno al Estado Nacional en estos últimos 12 años, digamos, el rol que ha jugado a nivel de la sociedad, como contrapeso de los grupos concentrados de la economía, de los poderes fácticos. Entonces nosotros entendemos que esto que ayer la CETEP, la CTA, con Yasky a la cabeza, y el resto de las organizaciones sociales, políticas, enmarcan la Jornada Nacional de Protesta, es de alguna manera un acto en defensa propia, porque más allá de que obviamente nosotros ponemos como eje el tema de los despidos, hay una necesidad del conjunto de la sociedad, del conjunto del pueblo argentino, de defender lo conquistado hasta acá, y fundamentalmente de mandarle al Estado que siga teniendo políticas activas al servicio de los intereses populares, y no que sea el garante de los negocios que vienen a hacer del sector privado en nuestro país, y fundamentalmente que la única cara que conozcan los sectores populares sea la de la represión, la de la gendarmería, la de la violencia institucional, sino que más bien se sostenga políticas que tengan que ver con que en la Argentina nos sigamos sintiendo todos incluidos. El lunes tenemos un plenario, porque yo no me puedo abstraer, nosotros somos de ATE además, ya lo saben todo el mundo. No, pero es importante que lo conozca la audiencia. No, pero digo, no puedo hablar, no me puedo poner en periodista. Nosotros somos militantes que ejercemos el periodismo porque estamos haciendo radio, sí. Pero somos militantes y delegados. Somos periodismo militante. Sí, exactamente, sí, exactamente. El lunes tenemos un plenario, ¿por qué no nos anoticiás, no nos contás, no solo a nosotros, sino a los escuchantes, a los oyentes, cómo se va a desarrollar el plenario, por qué el martes hacemos una conferencia de prensa y con quién, bueno, el antecedente ahí de la marcha de la semana pasada, digo, que para nosotros es muy importante el acompañamiento del pueblo, ¿no? Entonces sería muy bueno que vos nos contaras un poco. Dale, y vos me vas ayudando. Bueno, dale. ahí nosotros el día lunes teníamos convocado un plenario previo a la reunión del Consejo Directivo Nacional, donde se declaró el paro para el día, paro y movilización para el día 24. Nosotros ese plenario para el día 15 de febrero ya lo teníamos convocado. Nos parece importante, más allá de que descontamos que el conjunto de los cuerpos de delegados, de los compañeros y las compañeras van a ratificar la necesidad de parar y movilizar el día 24, generar el ámbito para coordinar, para poder organizar, porque también queremos hacer cuestiones previas. Algo que viene demandando el activo militante de ATE Capital es poder salir de cara a la sociedad, un poco con la línea que planteaba antes, a poder interpelar, a poder discutir con el ciudadano de a pie el Estado, lo que representa este Estado, que es notorio que en el grueso de la población tiene una imagen muy positiva el Estado Nacional con sus trabajadores y sus trabajadoras. Así que bueno, efectivamente el día lunes al mediodía vamos a estar haciendo ese plenario general. Vamos a contar con el acompañamiento de algunas delegaciones de trabajadores del Estado Nacional de las provincias. Uh-huh. Y bueno, el día martes tenemos convocada una conferencia de prensa donde en esto el compañero Nono Frondizi es una pieza clave. Estamos articulando un espacio intersindical con sindicatos de CGT y de CTA, uh-huh, que si bien no están en conflicto directo, nos van a acompañar solidariamente en la conferencia de prensa, donde vamos a comunicar no solamente el resultado del plenario, sino también el plan de acción, porque esto es importante marcarlo. Y bueno, lo vamos a hacer con ese marco de compañeros secretarios generales de distintos sindicatos, de actividades públicas y privadas, que para nosotros también tiene que ver con lo que posiblemente en el tiempo sea una de las primeras acciones conjuntas para derrotar o para enfrentar un plan económico que tiene como único objetivo que el ajuste lo pague el pueblo argentino. Así que bueno, la agenda para la semana que viene es el día lunes plenario, el martes conferencia de prensa, y no olvidar que también esa conferencia de prensa va a ser el mismo día que la Tupac junto a la CTA y otras organizaciones van a realizar esa jornada de protesta por la libertad de Milagro Sala, que a nosotros nos preocupa casi tanto como a los compañeros de la Tupac, porque Milagro es una compañera que puso mucho en ATE, es una compañera que también, vale decirlo, tenía un vínculo muy especial con Germán Abdala. Y bueno, para nosotros es parte del autoritarismo que viene llevando adelante el macrismo y que nos pone al borde del quiebre del Estado de Derecho, que aún se la mantenga cautiva. Escúchame, vos sabés que nos llamaron escuchantes, oyentes, diciéndonos, preguntándonos dónde se iba a concentrar el 24 de febrero ATE Capital, nuestro gremio, nuestra querida seccional Buenos Aires, como le decimos los veteranos. Así que sería bárbaro que, porque nosotros el viernes que viene salimos de nuevo al aire, va a servir, seguramente vamos a tratar de hacer una nota, si está el Tanito, con el Tanito, con Diego, con Alejandro, Gianni, con los compañeros, así los va a conocer. Los van conociendo también, aportando nosotros a que los dirigentes de ATE Capital, los compañeros pibes, como les digo yo, que son la base central de la recuperación de ATE y del triunfo de esta nueva generación de militantes que tanta fuerza y tanta alegría nos pone a todos nosotros. Así que bueno, y como seguramente vamos a estar acompañados con mucho pueblo, bueno, sería bueno que nos cuentes dónde nos concentramos, a qué hora. Bueno, la idea es que concentremos el miércoles 24 al mediodía en Congreso y que aguardemos ahí la llegada de las organizaciones que se concentran en ONCE y que conjuntamente podamos marchar al Ministerio de Economía. Todo esto igual lo vamos a discutir el día lunes en plenario y bueno, la idea es que podamos visibilizar, ¿no?, que hay una mitad del pueblo argentino que está muy en desacuerdo con el plan que ha desarrollado el gobierno de Mauricio Macri del 10 de diciembre en adelante, y que a la vez entiende que la otra mitad, que lo votó a Mauricio Macri y que genuinamente lo puso en donde está, no lo mandató a hacer todas las cosas que está haciendo, no lo mandató para quebrar el Estado de Derecho, no lo mandató para reducir políticas públicas y el empleo público, no lo mandató para endeudar nuevamente el país recortando la soberanía que tenemos como nación, ni seguramente lo mandate para cosas que tienen que ver con favorecer a los sectores concentrados de la economía, a la oligarquía terrateniente y medidas que posiblemente en los días venideros estemos anoticiándonos. Así que bueno, nosotros estamos convencidos que lo del 24 va a tener esa expresión, no solamente de trabajadores y trabajadoras sindicalizados, organizados en ATE, no solamente estatales, sino que vamos a tener acompañamiento, como decía el Nono, de mucho pueblo. Luciano, tenemos que ir cerrando la nota. Te vimos batallando en los canales de cable, en el programa de Montenegro, con una serie de políticos, diputados y periodistas, aunque también un poquito gorila, que insisten en esa demonización del trabajador del Estado, que como muy bien vos lo dijiste, ya se produjo en la década del 90 en los programas de Neustadt y Grondona, que vos serías chiquito pero los verías, y en aquellos programas lo veíamos a Germán Abdala, luchar como un león contra esa estigmatización del trabajador estatal y defendiendo que los trabajadores podemos tener opinión sobre cómo tiene que ser la patria. Bueno, y nosotros vemos, cuando te vemos a vos, vemos un poco esa continuidad, así que te mandamos un abrazo muy fuerte. Bueno, yo les agradezco el mimo, la verdad que necesitaríamos no uno, sino muchos Germanes para esta etapa. Yo estoy a años luz de poder encarnar eso, pero sí estoy convencido que el conjunto de la militancia, los compañeros como el Nono, vamos a ir llegando a liderazgos colectivos que no van a ser nunca como el que tuvo Germán, pero que sin lugar a dudas no van a la altura de la historia para enfrentar lo que hay que enfrentar. Sí, señor. Bueno, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Abrazo a ti y gracias por la comunicación. Este va a ser el programa de ATE, te aviso, de ATE Capital. Vamos todavía. Un abrazo grande. Para el pueblo, lo que es el pueblo. Exactamente, gracias. Bueno, chau. Fue Luciano chau. Fernández, secretario gremial de ATE Capital. Nos quedaremos solos y se nos hace noche. solos, mi almohada y mi silencio, y estar a la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado como una carta puesta boca abajo en la mesa. Celoso va de ser y quizamba, se sabe ya va, se ma triste ya va. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche en medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo, donde duermen seno quemado por la luna. Y diré, ya es de noche y estaremos de acuerdo con muebles o ceniza, con el organillero que remonta en la esquina sus de luna para los niños pobres. Se la llama de ser y quizamba, se la llama, se ma triste llama. Es justo, corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. Lará, lará, lará, lará, lará. Bueno, escuchábamos al Tata Cedrón interpretando un tema Java que tiene letra de Julio Cortázar. ¿Y por qué pasamos este tema? Porque un día como hoy, en 1984, fallecía en París Julio Cortázar, ¿eh? Así que ahí va el recuerdo a ese enorme literato argentino que también tuvo un compromiso importante político y que en algún momento malinterpretó el peronismo y luego corrigió su opinión sobre el peronismo a medida que avanzaba el tiempo, ¿eh? Así que el recuerdo de Julio Cortázar. Estamos llegando ya a la tercera, al cuarto bloque. Ya se nos pasó volando el programa, son las 16:26. La temperatura, la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires es de 36 grados 7 décimas. Recién había un enlace ahí por los canales de cable con Santa Fe, donde la sensación térmica es de 44 grados. Así que muy fuertes las temperaturas en este sector del planeta. Recordemos siempre, y lo decimos mucho en nuestro programa, que la afectación de la capa de ozono es algo que también forma parte de las injusticias del imperialismo. Fíjese que los consumos hechos en el hemisferio norte afectaron la capa de ozono, pero del hemisferio sur. Eso tiene como una especie de equiparación política. Las políticas del norte afectan a los países del sur, así como también el clima en este caso. Pero bueno, esa es la realidad que estamos sufriendo. En el bloque que viene vamos a tener algunos recuerdos históricos, vamos a tener algunas citas y precisiones. Les recordamos que como peronistas de base tenemos locales para dirigirse, para llegar en casos de los compañeros en los territorios. Tenemos un local acá en Avellaneda, en la zona del Dock Sur, en la Isla Maciel, Las Heras 546. También tenemos compañeros en Pergamino, en la calle Conscripto Silva 1898, ahí en el norte de la ciudad de Pergamino, ya yendo hacia Rosario, cuando uno va hacia las afueras de Pergamino. Bueno, vamos a ir dando nuestros locales en Morón, nuestros locales en La Matanza, con tiempito, por ahí no llegamos en este programa, pero en los próximos programas vamos a ir dando los enlaces con los compañeros, los correos electrónicos, los teléfonos, para que se comuniquen con ellos. Todo eso de a poquito lo vamos a ir comunicando en nuestro programa. Te veo ahí, Nono, cargado de batería de textos para el último bloque. Nosotros siempre vamos a sentir que el programa nos queda corto. En este análisis semanal hemos empezado relatando que la reunión entre los docentes bonaerenses y el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue infructuosa nuevamente. El panorama del comienzo de clases es incierto, dificultosos, no hay propuestas del gobierno de la gobernadora Vidal que puedan ser aceptadas por el momento. El conflicto que ya venimos hablando de ATE con la marcha del 24, el día 16, distintas acciones en distintos lugares del país por la libertad de Milagro Sala. Bueno, se está convulsionando el clima en la Argentina y nosotros, como en todo lo que analizamos durante todo el programa, decimos que vamos al hueso, que no nos gustan los eufemismos, y por eso que cada tanto nuestra operadora Mabel Batarola se esmera y nos manda un poquito de esas aspas de helicópteros que son como una especie de meta, un horizonte que tenemos, porque cada minuto, cada día que pasa de este gobierno es una afectación más para algún humilde de la patria, porque el objetivo es transferir de los que más tienen a los que menos tienen. Eso está bien claro. Yo creo que nadie puede dudar en nuestra patria de que este gobierno instaurado en diciembre del 2015 vino para eso. Así que, bueno, Mabel, te pido que nos vayamos a la tandita de las 4:30 y después retornamos con la parte final del programa. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Bueno, con el son de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, por Piero y Silvio. Así se denomina nuestro programa. Lo que hacemos es para el pueblo, y deseamos que las organizaciones de trabajadores sean las que conduzcan todo este proceso. Lo hablamos durante todo el programa. Empezamos nuestro programa dando la primicia de que el Frente Gremial de Docentes Bonaerenses había rechazado la nueva propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Recién lo estamos viendo en los canales de cable, o sea que maduramos, ya empezamos madurando algunas noticias. Como lo dijimos al comienzo, este es un análisis de la realidad, de nuestra realidad, semanal, hecho por trabajadores, con agenda y con mirada de trabajadores. Por supuesto que también vamos por ahí a responder o a abordar la agenda que nos imponen los medios hegemónicos, porque a veces es necesario hacerlo, pero vamos a priorizar nuestra propia agenda. Cuando haya un conflicto de trabajadores, por ejemplo, no vamos a preguntarnos por qué está cortada una calle o por qué alguien no puede ejercer un trámite porque hay un lugar de paro, sino vamos a preguntar por qué pararon los compañeros o por qué cortaron esa calle los compañeros. Vamos a ir al revés, vamos a hacer desde la mirada nuestra, ir al nudo del problema y no a la afectación, que en realidad es lo que siempre buscan los medios concentrados, con una mirada muy sesgada, muy mirada de clase, del que está interrumpido en su transporte y no del conjunto de los trabajadores que están reclamando. No, ahí te veo con un montón de papeles. Aclarar, salió el cuaderno de base número 7, muy baratito, 15 mangos a voluntad, pero en realidad el ideal es que nos aporten los 15 pesitos. Abarca una mirada de lo que pasó en diciembre y enero de 2016. Es el cuaderno de base de la agrupación Embalcadi y el peronismo de base de la cual somos miembros. ¿Conseguirlo dónde? Bueno, nosotros tenemos el Facebook, Peronismo de Base. Ustedes en el Facebook ponen Peronismo de Base, se van a encontrar con nuestra página de Facebook, o Cuaderno de Base, también en Cuaderno de Base en el Facebook, nos mandan mensajito ahí por el Messenger de Facebook, o si no, les doy nuestro correo electrónico, que es embareca@gmail.com. Embar con B corta, es el nombre de Embar el Cadri, Embar con B corta, EK serían las iniciales, el Cadri, o sea, embareca, con K, por supuesto, @gmail.com.ar. Y el teléfono para WhatsApp es les doy el teléfono que utilizamos para WhatsApp, que es el 15-3487-4498, 15-3487-4498. A través de todos estos medios nos pueden mandar mensajes, nos pueden pedir los cuadernos, nos pueden solicitar lo que sea, participar, opinar. Ahí me dice nuestro operador, ¿tenemos algunos mensajitos? Todavía no. Tuvimos unos mensajes, ahora no hay mensajitos, pero sí tenemos algunos mensajes, algunos saludos de los compañeros de Pergamino, compañeros de Morón, saluditos de los compañeros de la agrupación que están escuchando el programa. Hay cosas que podemos recomendar, podemos recomendar algunas notas que han salido esta semana. El domingo pasado, en la edición Cash de Página 12, rescatamos una muy buena nota de un periodista y economista al que admiramos mucho y seguimos bastante, que es Claudio Scaletta. La nota se denomina Fallas Teóricas y es un análisis de estos casi 60 días del gobierno de Mauricio Macri, donde él especifica que, al margen de la intencionalidad que podamos juzgar nosotros desde nuestra posición política, de que se trata de un gobierno que favorece a las minorías, a los grupos concentrados, a las transnacionales, a los agroexportadores, también nos dice Claudio que hay un incorrecto ejercicio de la economía, que lo que están haciendo de ninguna manera es viable y es probable que termine en una conmoción social o en un episodio muy parecido a lo que sucedió en el 2001 y otras tantas veces en la Argentina, cuando se propusieron explotar al pueblo argentino. Vos ahí, te salís de la vaina, ¿qué estás comentándome? No, lo que también, la otra cosa que quería decir es que también pueden comunicarse con nosotros al programa. Directamente, llamaron muchos. Como llamaron hoy muchos oyentes, muchos compañeros. Ahí está El teléfono, hay que dar el teléfono de la radio, todavía no estamos acostumbrados a eso, ¿eh? El teléfono para mensajes y un contestador, no hacemos como en otras radios, no le ponemos límite de tiempo, pueden por supuesto tengan en cuenta que es un programa de radio, no van a leer el manifiesto comunista, por favor, le pedimos en el mensaje, pero sí que hagan un mensaje sin limitación. El contestador es 4524-7816, 4524-7816, así que a través de esa línea se pueden comunicar con nosotros. Sí, bueno, no, yo mirá, tengo tres cositas. Dale, nos quedan 20 y pico de programa. Ah, falta, 20 minutos. No, digo, en relación, otra nota que recomiendo es la de Alicia Castro. Sí, la compañera es un llamado a estos sindicalistas de la CGT que tuvieron reunión con Macri ayer, y que algunos de ellos están, como decimos popularmente, corcoveando, diciendo que van a hacer que sí, pero que no, que en realidad no quieren confrontar, pero bueno, yo creo la base que le reclaman. Hay que ver la imagen, la contraimagen. Sí, ahí lo veíamos. Nos fijamos muy claramente en la reunión con Macri, quién se abrazaba con Macri y quién simplemente le daba la mano. Me parece que son gestos importantes, ¿eh? No, pero además yo te digo, la otra cara, uh-huh. Y por eso tengo acá algunas cosas que voy a pretendo leer y que vamos a tratar de ir incorporando programa por programa. Sí. Era que mientras estaban las tres CGT, para decirlo de alguna manera, uh-huh, dialogando con Macri. Nosotros estamos en la plaza. Claro, pero pero lo que hay que decir es que está el sindicalismo. Uh-huh. Porque muchos de esos, no todos, uh-huh, no todos. Hay que aclararlo. Son sindicalistas empresarios. Uh-huh. Forrado de plata. Exactamente. Entonces hay que decirlo, no todos. Tampoco nos gusta que un compañero dirigente de la CGT diga necesitamos una caricia de Macri. Uh-huh. A los patrones no le pidamos caricia, no nos la van a dar nunca. No van a dar sopapo, me parece, más que nada. No, bueno, lo que te quiero decir es que son formas de entender. Uh-huh. Entonces, la contracara, ¿cuál era? Nosotros, con el calor que hacía dentro de la carpa, con Hugo Yasky, con Roby Baradel, con Luciano Fernández. Sí, con Victorio Paulón, histórico dirigente de metalúrgico de Villa Constitución, que estuvo 8 años en Cana, un verdadero compañero y hermano y amigo nuestro. Estaba también. Estaba Vicky Montenegro. Estaba Carlos Girotti, sí, también de secretario de prensa de la CTA. Estaba Martín Sabatella, Horacio Pietragala, los compañeros de JP Descamisado. Sí, estaban los compañeros de la Campo, estaba Lauro, ya lo dije. Lauro estuvo, después llegó, ¿cómo se llama? El Cuervo Larroque. Sí, señor. Ahí estaba, obviamente, Emilio Pérsico, Luis de Lía, Coco de la Tupac, el Gaucho Yaqué de la 17 de agosto, la corriente 17 de agosto, estábamos los compañeros del peronismo de base, bueno, Guillermo Varela, Ezequiel Rojas, María Belloni, bueno, el que les está hablando, más conocido como el Nono Frondizi, bueno, y un sinnúmero de compañeros del, sí, Partido Comunista, tanto del Congreso Extraordinario como del Partido Comunista que encabeza Patricio Echegaray. Estaba los compañeros de Seamos Libres, sí, señor. Lo vi yo por no ahí al legislador Pablo Ferreira, sí, señor. Compañerazo, Pablo, para nosotros, si se nos está escuchando le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, en fin, había expresión del campo popular, muy variadas, que mientras en la Rosada estaban Momo Venegas, que fue candidato y apoyó al PRO, estaba Hugo Moyano, que Luis también Barrio Nuevo. Apoyó al PRO, Barrio Nuevo, y sectores de la CGT de Caló también, sí, que la verdad que no nos gusta que estén ahí, ¿no? Juntándose. Bueno, con esos, pero personajes. En esto se elige. Uh-huh. Es decir, por supuesto que la CTA de los trabajadores fue excluida, uh-huh, también la CTA autónoma, vamos a ser justos. El problema no es sentarse. El problema es que se dice, claro, es que se reclama. Y si no hay respuesta sobre los reclamos, ¿qué hacemos? Entonces, frente a esta actitud, nosotros planteamos la carpa, la libertad de milagros, la defensa de la paritaria libre, la reincorporación de los despedidos, tanto en el Estado Nacional, Municipal y Provincial, como en la parte privada, la no judicialización de la protesta social, la defensa de un Estado al servicio del pueblo y de los trabajadores. Nosotros no escuchamos a ninguno de esos dirigentes pronunciarse por la libertad de Milagro Salas. No, no, al contrario. Algunos la recontra mandaron en cana, como Luis Renuevo, que dice que es una corrupta. Bueno, Dios mire, mío. Mire quién habla de corrupción. Bueno, por Luis eso. Barrio Nuevo. Si dejamos de, ¿cómo era la frase? Sí, si dejamos de robar un par de años, ¿no? Sí. Le va a ir mejor a la Argentina. Bueno. Mire, le voy a leer una frase, un párrafo de la carta de Alicia Castro a estos personajes. Recordamos que Alicia fue secretaria general del Sindicato de Aeronavegantes entre 1991 y 2003, miembro fundadora del MTA, del Consejo Ejecutivo de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, ITF, diputada nacional entre 1997 y 2005, embajadora ante la República Bolivariana de Venezuela en el periodo desde 2006 a 2011, en la época que todavía estaba con vida Hugo Chávez, embajadora ante el Reino Unido entre 2011 y 2015, que hace poquito renunció a ese cargo. Y dice en un párrafo, compañeros, la hora presenta una encrucijada similar a la de los años 90. Macri ha ofrecido a los sindicatos el mismo trueque de favores económicos que Menem. Complicidad y silencio a cambio del manejo sin control de los fondos de las obras sociales. Que los dirigentes consientan los despidos masivos, cedan derechos y acepten salarios a la baja y endeudamiento a cambio de, entre comillas, la caja. Bueno, más claro... Contundente. Contundente y más claro... Sigue, por supuesto, mucho más extensa la carta de Alicia. Recomendamos leerla, salió en Página 2 en esta semana. ¿Qué tal? Muy fuerte lo de Alicia. También les leo un párrafo de la nota de Cash de Escaleta. Aunque todo ocurre a la velocidad de la luz y el pasado reciente parece lejano, vale recordar cómo cambió radicalmente el contenido de la discusión económica. De impuesto a las ganancias y superar restricción externa para seguir creciendo a la caída del poder adquisitivo, recesión y desempleo. Todo en 60 días, ¿no? A la nueva administración le bastaron apenas 2 meses para alterar todos los indicadores y justificar un ajuste. Es un verdadero éxito de legitimación que los economistas que siguen hablando de austeridad, siempre con tono de reproche moral, una suerte de monjes de la profesión, continúen siendo considerados, entre comillas, serios. No lo son. Utilizan teorías erróneas, refutadas por la historia, o defienden a sabiendas los intereses del poder económico en desmedro del bienestar de las mayorías. Es otra nota contundente que recomendamos de Cash del domingo pasado. Mucho sí. Más extensa, por supuesto. No, bueno, me parece que es importante porque la nota, como bien decías vos, es una nota que explica el sin salida de este plan económico. Sí, por supuesto. Un plan que conduce a la crisis social. Y como ya lo están haciendo, el intento de que pase este plan económico es un plan económico que va acompañado con la represión de los trabajadores y del pueblo. Me parece que en esa dirección... está la capitulación frente a los fondos buitres. Uh-huh. Leíamos la carta de Alicia, la compañera Alicia Castro, y cuando estuvo con el primer ministro inglés, el tema de las Malvinas ni siquiera lo abordó. El presidente Macri, sí. Macri. Es más, sus aliados no le están respondiendo porque no le están liquidando. Señor, eso lo plantea Escaleta también. No le están liquidando. Están liquidando una cuarta parte de lo prometido. Con lo cual... El dólar subió, ya está en 14.80, 14.70. Claro, y además porque es público que hay una interna entre Melconian y Pratgay. Sí, señor. Y el endeudamiento también ha fracasado, no pueden endeudarse. No pueden endeudarse, la emisión de los... Algunas razones son... que hubo leyes que se dictaron estos últimos 12 años que le impiden hacerlo sin pasar por el Congreso. Están buscándole la vuelta, el rodeo, la emisión de bonos, todas cosas que está facultada el Poder Ejecutivo, pero esos bonos no han tenido repercusión, no han sido solicitados. En la negociación con el juez Griesa no es tan fácil como ellos lo planteaban, no, no era simplemente que hay bajarse que... los pantalones. No, no solo eso, porque además han concedido mucho más de lo que les pedían en primer momento, y ahora los dos fondos buitres más importantes le plantean que con eso no alcanza. Sí, señor. Entonces, y la es probable que todos los demás deudores que habían concertado el resto del más del 90% de la deuda salgan a reclamar, porque obviamente estamos sentando un antecedente. O sea que en estos 60 días... Han sido una verdadera aplanadora. No, yo no digo que son una aplanadora, que estamos achatados. Han sido lo que son. Uh-huh. Unos cipayos, vieja palabra del peronismo, la resistencia. Señor. Derivada de un término que usaban los hindúes, ¿no? Cuando eran los que traicionaban al pueblo hindú y peleaban con los ingleses, claro, los cipajis. Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, estos vende patria, este grupo, este gobierno de los grandes grupos económicos, posiblemente en un periodo breve de tiempo la CTA va a sacar un informe de los 100 CEO más importantes que están en puestos de gobierno. Sí, señor. Para que todo el pueblo sepa claramente de a quién responde Mauricio Macri. Bueno, ha sido felicitado por el gobierno norteamericano. Uh-huh. Pero hay datos que da Escaleta que son sacados justamente del Observatorio de la Central de Trabajadores. Los despedidos de los primeros 50 días de gestión de la Alianza Pro suman 25.599 en el sector público en general, o sea, nacionales, provinciales y municipales. Y 41.529 en el sector privado. Esto hace 10 días. Imagínense que en estos 10 días han aumentado más. En total, 67.128 nuevos desocupados, estimados alrededor de los primeros 10 de febrero. 2, 3 de febrero es el estudio del Observatorio Central de los Trabajadores de la Argentina. Esto quiere decir que el aumento del desempleo, esta cifra significó un aumento del desempleo del 7%, con lo que la desocupación creció del pesado 5,9% al 6,3%. Y esto va a seguir en aumento seguramente, tanto en tanto y en cuanto no logremos concitar, como lo estamos haciendo, una gran respuesta por parte de los trabajadores. Claro, yo creo que la movilización del 24 va a ser... No va a ser una movilización importante, pero fíjate... fíjate, digamos, nosotros que recuperamos los programas de Huerta Grande, La Falda, CGT, Los Argentinos, Los 26 Puntos, la Carta Fundacional, pero también reivindicamos el 17 de octubre, el Rosariazo, el Cordobazo, obviamente la resistencia peronista, ¿no? Uh-huh. Y te voy a leer esto, de quizá uno de los dirigentes más importantes, de los cuales nosotros tengo preparadas tres frases que las quiero leer. Uh-huh. También nos identificamos. Nuestra experiencia nos ha enseñado que, sobre todas las cosas, debemos ser pacientes, perseverantes y decididos. A veces pasan meses sin que nada aparentemente suceda. Uh-huh. Pero si se trabaja con ejercicio de estas tres cualidades, la tarea siempre ha de fructificar en una semana, en un mes, en un año. Nada debe desalentarnos, nada debe dividirnos, nada debe desesperarnos. Agustín Tosco. Extraordinario, ¿no? ¿Qué tal? Grandes pensadores, grandes compañeros. Para aquellos compañeros que tenemos la idea que esta lucha es una lucha popular, dura, de tiempo, prolongada... Pero que puede estar jornada de pequeñas victorias. Pero de obviamente triunfos. Lo que estoy diciendo es que fíjate que Agustín Tosco dice puede ser en un mes, en seis, en cuatro, en un año. Lo estoy parafraseando. Bueno, a 50 días de gobierno ya tenemos el primer paro nacional de los trabajadores del Estado. Uh-huh. Acompañado, sí, por las 12, seguramente por las... Por eso también, como vos decías bien, no, en el bloque anterior, esto no es igual que los 90. Exactamente. Ha habido 12 años de conquistas y reconquistas que han sido muy importantes. Ha habido un grupo de jóvenes que se han integrado a la política con mucha fuerza. No solo ejemplos como el de Luciano, el de Lucho que hablamos recién, en los lugares de trabajo, sino en los territorios también, en los barrios de la ciudad. Muchos compañeros compañeros que se han incorporado en distintas organizaciones y que no le van a hacer la vida fácil a la derecha argentina. Pero estos 5 millones de puestos de trabajo que suponen la entrada en la producción, estos productos de las políticas del gobierno nacional, popular, latinoamericanista, de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, que se han afiliado además masivamente a los sindicatos de la producción, genera nuevas comisiones internas, jóvenes, antipatronales, antiburocráticas, con decisión de peleadoras, de luchadoras, etcétera, etcétera. Pero ya que estamos... Y que seguramente van a desbordar a esos dirigentes que decían. Obviamente. Por eso la creación de una referencia, como estamos intentando, desde CTA, de los trabajadores, y de ATE, convocando, como bien decía Lucho, a un encuentro con los sindicatos de la capital de CTA, compañeros... De la CGT. De la CGT, para que haya una referencia frente a la claudicación de aquellos que se han bajado los pantalones, para que los trabajadores tengan un lugar donde acudir a expresar la solidaridad. Pero hay una cosa que quiero leer que también tiene que ver con una concepción de qué mirada somos nosotros dirigentes obreros. Dale. Mirá, dice, no aceptamos otro tipo de verticalidad que no sea la lucha a favor de la clase trabajadora. No aceptamos otro tipo de verticalidad que no sea la clase trabajadora misma. No aceptamos otro tipo de verticalidad que no sea lo que los trabajadores nos digan. Revista Con Todo, año 1973, Jorge Di Pasquale, secretario general del Sindicato de Farmacia, dirigente del peronismo de base, secuestrado y desaparecido el 29 de diciembre de 1976. De esas tradiciones, la de Jorge Di Pasquale, sí, la de René Salamanca, la de Alfredo Ferrarese, la de la CGT de los argentinos, Atilio López, Germán Abdala, Quique Gutiérrez de la JTP, etcétera, etcétera. Nos nutrimos nosotros. Nosotros nutrimos desde esa mirada del papel de la clase trabajadora, y que la única verticalidad que tienen que tener los dirigentes obreros es a su propia base. Estamos llegando al final del programa. Me dice Mabel que tiene un par de mensajitos. Vamos a escuchar un poquito a los oyentes. A ver, dale, Mabel. ¿Lo tenés al aire? Dale. Ah, ¿qué tal, compañero de Radio Rebelde? Bueno, viva el peronismo de base, bueno, viva Ortega Peña, viva Tendencio y apuntes, y todo el material que todavía tengo de apuntes para la militancia de aquella época. Bueno, un abrazo, compañero Chiche de Palermo. Chao, besos, chao. Sí, coincido totalmente con ustedes, pero ustedes vieron lo que está pasando en Canal 7 y en Encuentro, que están mandando mensajes de periodistas y actores amigos de Macri y de esta administración, con que tenemos que el diálogo, que respetar al otro. A ver, ¿qué están haciendo? Hablan una cosa y después en la práctica se hace otra y se deja a la gente sin trabajo y encima se la acusa de ñoqui. Vergonzoso. Yo no sé cómo estos actores y estos periodistas tienen la moral tan baja y se prestan para eso. Realmente vergonzoso, sinceramente. Mírenlo, es una vergüenza esa propaganda. Bueno, ahí está el helicóptero que nos relaja. Tienen mucha razón los oyentes. En compensación a estos artistas y estos comunicadores, les recuerdo, mañana en el Parque Saavedra hay una gran movilización con la actuación en vivo de Fito Páez, convocada por muchas organizaciones, entre ellos los compañeros de Carta Abierta. Le denominan al evento la Plaza de los Artistas, porque va a haber un montón de artistas populares del palo nuestro que van a actuar mañana en el Parque Saavedra, así que creo que empieza a las 2 o 3 de la tarde y sigue hasta que además hay miles de firmas para pidiendo la renuncia de Darío Lo Pérfido, que no puede ir a un lugar público porque es abucheado y silbado por la mayoría. Exactamente, incluido por sus declaraciones sobre la cantidad de desaparecidos. Joaquín Sabina también. Aunque Joaquín Sabina dijo alguna pavada, le voy a decir, pero dejémoslo pasar. También Silvio Rodríguez. Que, es más, ahora hablando de la lucha y de la solidaridad, antes de ayer hubo una movilización en Francia por la libertad de Milagros Sala. Sí, señor. Así que... ¿Sabe qué? Tenemos que ir para final del programa. Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la batalla de Chacabuco. Exactamente 1817, O sea, 199 años exactamente. Fue un 12 de febrero de 1817. Las tropas estaban al mando de los generales San Martín y O'Higgins. Derrotaron a los godos, a los realistas, y a los pocos días ingresan en la capital, en Santiago de Chile, y liberan al pueblo chileno del yugo español. Y un año después, exactamente un año después, el mismo día, se conmemora, se decide la independencia de Chile y se conmemora la independencia. ¿Me deja decirle algo? Delito. Al compañero Chiche de Palermo le decimos que tiene un lugar acá, en el peronismo de base. Sí, señor. Así que, Hoy vamos a tener una reunión de los compañeros de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno. Base. Así que, si nos quiere siga, ubicar, que nos siga escuchando. Ubicar, si nos puede ubicar en la radio o si o no. O en el Facebook de Peronismo de Base o de Cuaderno de Base o en embareca@gmail.com o en un WhatsApp del 3487-4498, 15-3487-4498. Y de final, como final, nos vamos a despedir y en homenaje al pueblo, ese pueblo chileno que logró su liberación, vamos a escuchar este bailecito de ese enorme grupo musical chileno que se llama Quilapayún. ¿Algo más? No, quiero que usted le agradezca. Por supuesto, a la operadora Mabel, en esta primera emisión de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, que nos salió tan linda. Y nos vamos con el bailecito de Quilapayún y nos despedimos hasta el viernes que viene en este mismo horario con Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Un abrazo.